mis piropos para ella no sirven de nada. A veces pienso que es mejor el tirar la toalla y pasará, y pasará. Los días y las horas sería capaz, sería capaz de bajarle hasta una estrella. Bajarle hasta una estrella.